Bueno, las 12 del mediodía, 4 minutitos se han pasado ya de este miércoles 5 de diciembre. Se nos viene el cierre de la crecida, el último bloquecito. Y en este caso con visitas aquí en el piso, que es lo que más nos gusta. Más hoy que estuve ahí bastante solito un rato, hasta la llegada de la linda y movilizadora columna de las cuerpas. Y en este caso tenemos aquí en el piso la visita de Evangelina y de Jimena. No sé si recuerdan, el mes pasado ya estuvimos compartiendo unos micros radiales producidos aquí a través del CAG en el IPEM de Los Hornillos, anexo de Los Hornillos, el grupo de quinto año. Bueno, en este caso, si mal no tengo la información, sexto año, último año del secundario, está Jimena, que es alumna, y Evangelina, que es la profe de formación para la vida y el trabajo. Bienvenidas al piso de la radio, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias aquí por la visita. Bueno, acá ya están llegando los audios, así que ahí a las corridas, pero tenemos ahí todo el material. Sí, sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, sí. Bueno, si quieren contar un poquito, estaría bueno cómo fue este laburo. En realidad, ¿cómo nació? ¿De dónde nace la necesidad o la posibilidad de hacer estos micros? Por un lado, y después, una vez ya ahí metidas en el laburo, ¿cómo se fue llevando a cabo? Bueno, este es un trabajo que se hizo junto con el CAG. Y bueno, es utilizar la radio como herramienta pedagógica para que los chicos puedan abordar contenidos curriculares, ¿no? Y de esa manera también, a través de la radio, acercarse a la comunidad. Ahí va. El CAG acá en la escuela, en la secundaria, hace ya varios años que viene trabajando con los chicos y chicas. Sí, hace años. Y el taller de radio está hace mucho tiempo. Sí. Jimena, ¿cómo la pasaste haciendo los micros? ¿Te divertiste? ¿Cómo los demás chicos y chicas, cómo participaron? ¿Cómo se lo tomaron? Bueno, ¿qué tal? Buen día, saludo de nuevo, bien. La verdad que a mí personalmente me gustó mucho. Fue una experiencia bastante linda. A mí me gusta bastante la radio, así que yo apenas la profe nos dijo sobre esta idea de participar con el CAG en la radio, a mí me encantó porque soy bastante de que me gusta hablar y la radio, todo el tema, así que me gustó mucho. También estuvo bastante interesante el tema que abordamos con los chicos. Nosotros trabajamos, mi grupo trabajó con el tema de la iglesia, sobre la historia de la iglesia, y la verdad que está bastante interesante porque por lo menos yo nací acá y no sabía mucho sobre el tema de la iglesia, y está bueno saber un poco sobre nuestra cultura, sobre nuestras raíces, ¿no? Hablamos un poco sobre el almacén, que está casi al lado de la escuela, que nosotros pasamos todos los días por ahí, y muchas veces uno ve un edificio bastante particular, y es como que, o decís, ¿de dónde salió? ¿Qué había acá? Y como que nace un poco esa curiosidad. Entonces, hay mucha gente que vive acá desde siempre, o gente que viene de otros lados y no sabe tampoco nuestra historia, ¿no? Entonces está como bueno hacer algo nuestro. Nuestros compañeros también participaron, nos dividimos en grupo, hicimos dos micros, y bueno, espero que les guste mucho. Hicimos un trabajo en equipo bastante lindo, así que bueno, espero que les guste. Evangelina, si querés contar de qué trata exactamente la materia Formación para la Vida y el Trabajo, ¿no? Así cortito, pero bueno, ¿cuál es la idea? ¿De dónde se basa, digamos? Bueno, en este año particularmente, sexto año, las escuelas rurales solamente tienen Formación para la Vida y el Trabajo en sexto, el último año. Y se hace un trabajo de introspectiva, los chicos buscan a ver qué pueden hacer a partir del año que viene, cuáles son sus perspectivas de seguir trabajando o estudiando o ambas cosas. a ver, buscan de cuáles son sus habilidades para desarrollar. Ahí va. Esa es más o menos la idea de la sí. materia. Y bueno, fue a través de la articulación con el CAS que hacen este micro radial. Y tuvieron ahí, ¿cómo en la escuela, más allá del CAS, con la materia, los directivos, la gente en general, ¿cómo se tomó esa propuesta? ¿La apoyó? ¿Le gustó? Sí, las autoridades siempre apoyan este tipo de propuestas. Ajá. Sí, sí, sí. Les gusta que los chicos hagan trabajo fuera de lo que es el día a día en el colegio, ¿no? La asignatura. Ahí va, buenísimo. Sí. Este año, Jimena, te vas de la escuela. Sí. Egresada. Medio que ya me fui. Igual ya estoy viendo, que te gusta la radio, te gusta hablar. ¿No? Así que bueno, gusta, acá sí, sí. Vos sabés que están las puertas abiertas para lo que necesites. Ya voy a caer algún día, sorpresa. ¿Cómo se despide el ciclo? Y bueno, por un lado estamos bastante felices porque terminamos la escuela, pero por otro, bueno, estamos tristes porque el secundario es una etapa muy importante. Creo que para la mayoría es algo que nos marca para siempre, ¿no? De hecho, mucha gente después se sigue juntando con sus compañeros del secundario. Y bueno, nosotros en lo particular somos poquitos, somos 14 en mi curso y somos bastante unidos. Y hemos hecho este año una barbaridad de cosas para juntar plata y todo. Tenemos nuestra recepción. Y la verdad que son cosas que uno nunca más se olvida de eso. Todas las cosas que hace con sus compañeros. Y bueno, ayer tuvimos nuestro último trabajo para entregarnos, digamos, nuestro último día de clases. Así que a la escuela ya terminamos, ya está, ya no volvemos más. Nos queda el acto y la recepción, así que, bueno, estamos bastante contentos. Pero bueno, esa amistad que uno crea en la secundaria sigue para toda la vida, así que por eso estamos bastante sí, felices. Más vale, más vale. Bueno, nosotros desde la radio les agradecemos mucho la presencia aquí en el estudio. Nos parece muy lindo también que se pueda coordinar y laburar también con radio acá en las escuelas de la zona. Si les parece, y para quien está escuchando y dice, a ver qué es lo que hicieron, ¿no? Este micro, tanto que hablan. Son dos micros, ¿no? Son dos micros. Sí, hoy vamos a compartir uno, seguramente mañana o la semana que viene. Ahí vemos cuándo podemos compartir. Capaz el miércoles que viene compartimos el otro para que se sepa y que quiera lo escuche. Así que bueno, este primer micro que compartimos hoy es el que vos contabas, que tiene que ver sobre uno de los edificios más antiguos de Los Hornillos. Estamos hablando acá de la iglesia. Sí, ¿no? De la iglesia, sí, sí. Así que bueno, compartimos acá el aire y bueno, nos vamos a estar igual cruzando de cualquier manera. Gracias, Jimena. Gracias, Evangelina, por venirte, llegar hasta acá. Gracias. Así que bueno, ahí vamos. Los Hornillos es cultura. ¿Vivís acá? Sé parte de nuestra historia. Toda la audiencia. Este es el micro radial de sexto año. Mi nombre es Jimena Nieva, mi compañera María Pino y mi compañero Manuel González. En este micro vamos a hablar un poco sobre dos edificios históricos de Los Hornillos. Vamos a empezar con la iglesia. Ahora vamos a escuchar a Josefina Molina, parte del grupo pastoral, y la entrevistamos para que nos cuente un poco de la historia de la iglesia. ¿Sabes, Josefina, hace cuánto tiempo existe la iglesia? Y aproximadamente 100 años, creo que ya lo cumplieron ya, pero no nos festejamos por falta de dinero para poder festejarlo, no lo hicimos. Bueno, ¿hace cuánto tiempo usted conoce la iglesia? Bueno, conozco la iglesia desde muy chica, pero que yo vivo acá en Los Hornillos hace 58 años. ¿Hace cuánto tiempo empezó a ser parte del grupo pastoral? Bueno, he estado en comisiones, hace como 10 años he estado en comisiones, y ahora actualmente, como ya no hay comisiones, es grupo lo que hay, grupo más o menos de 10 personas. ¿Cómo se siente el ser parte de esto? Bueno, yo me siento muy feliz de ser parte de ella y de hacer todo lo posible para que se mantenga la iglesia en condiciones, y lo que nosotros logramos sacar en rifas o en... que más sacamos es cuando termina la fiesta de la Santa Teresita, que es la fiesta del pueblo, que ahí sacamos unos pesitos más para poder hacer algo, arreglar la iglesia. ¿Se realizaron algunas modificaciones en el edificio desde su inauguración? Sí, actualmente está terminado un salón para catequesis y un baño, y arreglos de los otros baños que había anteriormente. Bueno, muchas gracias, Josefina. Para compartir más información sobre la iglesia, vamos a escuchar la entrevista de Chela. Bueno, me presento. Mi nombre es Celia Vaca, pero aquí en Los Hornillos todos me conocen por mi apodo de Chela. Hola, Chela. Le vamos a hacer unas preguntas. ¿Sabe usted hace cuánto existe la iglesia? Bueno, mi conocimiento está de que por la placa que tiene, de que es inaugurada en el año 1937. O sea que hasta hoy tiene 81 años. ¿Hace cuánto usted conoce la iglesia? Bueno, yo conozco esta iglesia desde el año 1964. O sea que hace 54 años que conozco la capilla. ¿Hace cuánto empezó a ser parte del grupo pastoral? Bueno, yo me integré al grupo pastoral en el año 2007. A la fecha, hace ya 11 años. Bueno, ¿y usted qué siente ser parte del grupo? Bueno, yo estoy en ese grupo, me gusta e integrarme, tener así colaborar, quiero ayudar, colaborar. Me siento tranquila, feliz por un lado, estar integrando en un grupo, y pongo todo lo mejor que puedo para colaborar. ¿Y cuántas personas lo componen a ese grupo pastoral? Bueno, ese grupo ahora actualmente siempre ha sido pocos, ahora actualmente somos 7 las que estamos. ¿Cómo sacan los fondos para el mantenimiento del edificio? Bueno, ahí tenemos la colaboración de los fieles, diremos, que todos los sábados tenemos la misa, en la cual hacemos las colectas y las adhesiones. Por lo tanto, de ahí una parte se le entrega al párroco y la otra queda en la capilla para el mantenimiento. Como así también, durante el año hacemos ventas, hacemos rifas, venta de empanadas, de pañuelitos, y a fin de las fiestas patronales siempre hacemos una fiesta familiar, que le llamamos, donde sacamos también un fondo un poco más, y con eso mantenemos. ¿Se realizaron modificaciones en la iglesia desde su inauguración? Realmente, en la iglesia la mantenemos. Hace unos años que se pintó, no recuerdo bien cuándo fue, se mantiene bien, pero al costado de la capilla sí se hizo un salón. Bueno, para multiuso, diremos, los reunimos, ahí se da catequesis y todo eso. Eso sí se hizo. Tuvimos una ayuda aquí de la comuna, una ayuda del gobierno, también nos ayudaron de parte del obispado del Cruz del Eje. Por lo tanto, se pudo hacer un lindo saloncito y está terminado. O sea que aparte del salón del costado no se hizo ninguna otra modificación. No, ninguna. No se hizo ninguna otra modificación. La capilla está como es. Se inauguró, así no me está. La mantenemos, sí, pero más de ahí, no. Ahora queremos, sí, estamos en eso, arreglar el campanario, que está un poco desolado. Lo queremos arreglar con techo, todo, ponerlo lindo. Que eso se... posiblemente lo hagamos pronto. Bueno, Chela, muchas gracias por su tiempo, por recibirnos y poder contestarnos estas preguntas. No, yo gracias a ustedes, chicas, con el mayor gusto lo hago. Les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar un tema musical de Cuchi Leguizamón, Samba de Valderrama, interpretado por Ramophonic Session. A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborota quemando la guitarra, y se alborota quemando del existir la guitarra. Lozano solito brote del alba, donde iremos a parar se apaga Valderrama. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Especial sobre edificios históricos de Los Hornillos. Conocimos a fondo la historia de la iglesia, desde los comienzos de su construcción. Escuchaste el micro radial de sexto año del IPEM 135, anexo a Los Hornillos. Los Hornillos es cultura. ¿Vivís acá? Sé parte de nuestra historia. Alerta. Comenzó a correr el agua. Se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día te has de querer, te debes apresurar. De 9 a 12. La crecida.